Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Discolab, emitiendo en directo por el 104.9 aquí en los programas marítimos. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada y Radio Topo de Zaragoza. También la Radio Libre de Zaragoza. Una de ellas. Y bueno, hoy no tenemos mucho tiempo que perder porque hoy es otro de los buenos. Tenemos un buen tema y una buena invitada. Hoy el tema es el anarcofeminismo desde el País Valenciano y contamos con Rosella. Hola, Rosella. Hola. Hola, buenas tardes, que ha tenido la amabilidad de venir. Y Rosella es, así resumiendo, militante e investigadora del movimiento anarquista desde el enfoque del País Valenciano, ¿no? Sí, eso es. Me interesa la historia del movimiento anarquista en el País Valenciano porque creo que normalmente no se cuenta, sobre todo nos hablan de anarquismo en Madrid o en Cataluña, y bueno, el País Valenciano en realidad tiene una trayectoria súper potente en cuanto a anarquismo. Y eso, no hay como una investigación que recopile todo eso. Hay como cosas sueltas, pero luego hay como muchas lagunas y muchos vacíos. Y pues eso es lo que me interesa recuperar y creo que algún día saldrá a la luz. ¿Y todo esto lo estudias? ¿Eres historiadora o...? No. Esta investigación la hago desde fuera de la academia, que me parece que está guay también reivindicar que hay otros espacios desde los que se puede investigar y analizar con rigor y yendo a las fuentes. Claro, ahora ya fuentes secundarias, porque las personas ya no están, pero los archivos, sus memorias, sí que están ahí. Entonces, que eso, como reivindicar que a veces se puede hacer todo esto desde fuera de la academia y hacerlo como con un lenguaje mucho más sencillo, sin elitismos y todo esto. Y bueno, pues en eso estoy. Es un proceso largo porque mi idea es abarcar todo el siglo XX. Entonces es como mucho tiempo, pero bueno, voy poco a poco, pero me gusta mucho. Y bueno, pues desde aquí lo mismo, vamos a empezar, sí. Desde el principio del siglo XX. Sí, eso es. Claro, porque en realidad una particularidad del País Valencià es que aquí las ideas anarquistas calaron desde muy pronto. Desde ya principios del siglo XX el movimiento anarquista era muy fuerte aquí en tierras valencianas. Y en concreto, luego dentro de ese movimiento anarquista, una de las corrientes que estoy investigando y que hoy es lo que vamos a hablar es el anarcofeminismo. Es verdad que anarcofeminismo es como la palabra que usamos hoy en día para referirnos. Ellas no se referían a sí mismas así, luego entraré un poco en eso. Pero entonces, como para tener claro cómo llegan estas mujeres anarquistas de principios del siglo XX a organizarse en colectivos de mujeres y a organizarse para esa lucha que desde hoy llamamos feminista, en realidad como que los antecedentes son un poquito más atrás y ellas beben del feminismo de finales del siglo XIX, que era un feminismo que era sobre todo un feminismo republicano y aquí en el País Valenciano en concreto era un feminismo blasquista. Y entonces, lo que ellas reivindican es que son tratadas como un sujeto pasivo de la acción masculina. Y entonces ellas luchan contra eso. Claro, la realidad es que es cierto que el movimiento anarquista es como la corriente ideológica obrera que más sensibilidad tiene hacia lo que en aquel momento ellas llaman la cuestión femenina, mucho más que el movimiento socialista o que el comunista, sin duda. Pero aún así, siempre que se hablaba del papel de la mujer en la sociedad o de su rol dentro de la revolución o dentro de la lucha militante, siempre en realidad solían hacerlo hombres que hablaban como desde una perspectiva en que las mujeres eran el sujeto pasivo y no tenían una entidad como sujetos activos. Y claro, esto en realidad se da porque, aunque el movimiento anarquista sí tiene como una sensibilidad mayor hacia estos temas, La realidad es que las relaciones que se daban dentro del movimiento anarquista entre compañeros y compañeras continuaban siendo patriarcales, y la relación que se daba dentro de las casas, incluso entre parejas de anarquistas, eran patriarcales y había una división de roles. Y eso es algo que ellas critican mucho desde el principio y demandan su incorporación plena a los espacios de militancia, a las asambleas, al sindicato, al Ateneo. Y esto es importante remarcarlo porque yo a veces cuando he hablado de estas cosas, incluso en espacios militantes como centros sociales o así, hay gente a veces que me dice, bueno, pero es que, porque yo soy como muy crítica y lo digo claramente, esta gente era machista y ya está. Y hay veces que me han dicho, bueno, pues es que tienes que ver que ellos eran hijos de su tiempo. Y a mí esto me da un poco de risa porque, vale, sí eran hijos de su tiempo y ellas también, y ellas ya estaban reivindicando su lugar y estaban diciéndoles, esto no está bien, esto es machista, queremos cambiar las cosas, queremos poder actuar, ¿no? Entonces esta idea de que el feminismo nació en 2018 pues es completamente errónea. Entonces creo que no pasa nada porque señalemos que a principios del siglo el anarquismo, a pesar de ser la corriente que mejor trató a las feministas, pues continuaba perpetuando roles patriarcales. Y además en muchos casos las mujeres sí que llegaban a tener papeles de mucho esfuerzo, pero ese esfuerzo no era visto, no se visibilizaba, claro. Incluso, o sea, que en estos que estamos limpiando y voces libres se les oye a ellos y a ellas que hablan, no tienen pelos en la lengua, ¿no? De que ellas estaban ahí, o sea, incluso alguna llega a decir, bueno, y el otro se iba por ahí a sus luchas o al sindicato, lo que sea, y yo me quedaba allí con dos hijos, claro, con no sé qué, y encima también estaba haciendo de enlace y haciendo de no sé qué cosas. De hecho, Luis, la imagen que tenemos de un grupo anarquista son unos señores reunidos en un bar, ¿no? Claro, esto es muy importante y por eso también me gusta reivindicar el papel de las mujeres anónimas. Es verdad que tenemos constancia de muchas mujeres que fueron súper potentes y que estuvieron como muy ahí en primera línea. Y está muy guay, hay historias muy potentes, muy interesantes, pero también me gusta la figura de la mujer anónima, que en realidad tuvo un papel fundamental en esa vida cotidiana del movimiento anarquista. Por un lado, porque si alguien no se quedaba en casa cocinando, educando a los niños y a las niñas, etcétera, otro alguien no podía disponer de su tiempo para ir a la asamblea, ir a la acción X que se estuviera planeando. Eso por un lado. Y por otro lado, que las mujeres, esas mujeres anónimas, también participaban dentro de los colectivos, dentro de los sindicatos, haciendo un montón de tareas completamente invisibilizadas, como eran las que visitaban a los represaliados en la cárcel, eran las que visitaban a los enfermos heridos en los hospitales, eran las que actuaban de pantalla, trabajaba, pasaban mensajes, escondían armas, facilitaban casas donde poder reunirse, trabajaban fuera de casa, por supuesto, que esta es otra falacia de a veces, ¿no? ¿Desde cuándo empezó la mujer a trabajar? Pues la mujer burguesa, no sé, pero las mujeres de abajo es que hemos trabajado toda la vida. Entonces, en realidad, ellas, el problema era esto, que no eran consideradas sujetos activos de lucha, pero siempre estuvieron ahí y siempre participaron. Sí, pero eso es muy bueno, poner el foco ahí. Porque es donde menos se ve, donde menos se... Claro. Y ahí salen, ya te digo, con esto de voces libres, es que es verdad, te pones en esos papeles que te cuenta, pues la otra que era la tesorera de la CNT, sí, en París, y, sí, y si no venía Cipriano Mera, ella no soltaba un duro. Pues precisamente era tesorera por eso. Quiero decir que son papeles y pues ella no ha pasado a la historia como una gran, pero si había que soltar, no, que es para que ya venía el bueno de Cipriano. Era que cuenta directamente para que no se gastaran, porque se gastaba el tesorero el dinero en alcohol. Entonces, ciertamente sí, salen historias muy interesantes que no se han hablado de ellas. Claro, y además por esto que decíamos de que las mujeres también trabajaban, no solo es que trabajaran fuera de casa, es que ellas estaban organizadas en su lucha obrera desde finales del siglo XIX. Por ejemplo, aquí en el País Valenciano hay dos ejemplos que no son anarcofeministas, porque no son exactamente anarquistas, pero sí son un feminismo obrero, que sería el precedente del que luego beben las que vienen después, que sí son ya abiertamente anarquistas, y son dos ejemplos muy chulos. Uno es el de las cigarreras de Alicante, que estaban ya organizadas en el siglo XIX y que protagonizaron la primera huelga femenina de la que tenemos constancia, en el año 1884. Fue una huelga de brazos caídos, pero no solo eso, sino que también organizaron motines contra las máquinas de la fábrica, porque estaban contra la mecanización de la fábrica. Y fueron, era un colectivo que era solo de mujeres, porque las cigarreras eran solo mujeres. Y luego hay otro ejemplo muy chulo también, que es el de las alpargateras de Elche, que fundaron la primera organización obrera de todo el Estado español en definirse como feminista. Se llamaba La Unión, Sociedad Feminista de Resistencia y Socorros Mutuos de Elche, que nació en el año 1900. Y estos son dos ejemplos como muy combativos, muy relacionados con las clases subalternas, con las obreras, reivindicando su papel como trabajadoras fuera de casa, que es lo que eran desde siempre, y son dos ejemplos de los que luego inspiraron mucho a las anarquistas que vinieron detrás. Igual que luego hay algunos nombres propios también, como Teresa Mañé, Libertad Ródenas, Antonia Maimón o Teresa Claramunt, algunas eran más anarquistas que otras, que también fueron ejemplos muy potentes de finales del siglo XIX y que sirvieron como referente para la lucha que vino después. Claro, porque también eran todas las ideas, el anarquismo y el feminismo eran nuevos, estaba saliendo, o sea, eran corrientes que venían nuevas y también eran éxitos. O sea, esas mujeres consiguieron, con la huelga y con su red ahí súper tupida de contactos y de comunicarse entre ellas, o sea, consiguieron logros. Entonces eso se iba pasando a lo siguiente. Sí, sí, sí. Sí, de hecho conseguían logros que hoy en día igual nos parecen como muy pequeños. Por ejemplo, aquí en Valencia se consiguió por primera vez, con una huelga de mujeres, que ellas pudieran tener una jornada laboral en la que tenían, era una jornada laboral de 12 horas, en la que tenían media hora para almorzar. Eso fue un logro que consiguieron con su huelga, y también lo que consiguieron es cobrar lo mismo que el peón varón peor pagado de la fábrica. Pero es que antes estaban peor. Entonces, en realidad eran logros muy bestias para ellas y conseguían paralizar sectores enteros con sus huelgas, porque como todo eran mujeres las que trabajaban en este tipo de fábricas y todas estaban asociadas, iban a la huelga juntas, conseguían lo que se proponían, sí. Qué buenos años aquellos de, ¿no? Sí. Del principio, ¿no? Era como que todo iba más ahí, había un hervor, una ilusión. Todo esto es en la lucha obrera, pero también era en la alfabetización, claro, en el arte, en la cultura en general, ¿no? Era un pasar de la pobreza y de la ignorancia al ver una luz ahí, y las mujeres jugaron un papel importantísimo, vamos, sí, central. Otra de las luchas que tenían mucho era el tema de la alfabetización. Ellas luchaban siempre mucho por alfabetizar a las mujeres en cultura general y en formación laboral también, para que pudieran acceder a los mismos puestos de trabajo que los hombres. Eso fue una reivindicación desde el principio del siglo. Y no lo tuvieron fácil porque, claro, por esto que decíamos de que dentro del anarquismo también había machismo, claro, dentro del movimiento anarquista aquí en el Estado español había como dos corrientes. Una era la más conservadora, que como que la figura internacional en la que se inspiraba era Proudhon, y que Ricardo Mella, que nombrabais antes, era como su exponente aquí dentro del Estado español. Era una corriente dentro del anarquismo que lo que decía es que las mujeres tenían un rol por naturaleza, que era ser madre, y que su lugar era el espacio doméstico y privado y no el espacio económico y público. Es cierto que esta corriente dentro del Estado español era la corriente minoritaria, pero estaba ahí desde dentro del anarquismo. La otra corriente, que estaba inspirada en Bakunin y que aquí en España tenía figuras como Isaac Puente o Federica Montseny, sí que es la que decía que no, que la mujer tenía que participar de la vida económica exactamente igual que el hombre, y que ese participar del trabajo asalariado exactamente igual que el hombre le tenía que llevar a participar del sindicato exactamente igual que el hombre. Esta era la corriente mayoritaria. De hecho, es la corriente que la CNT adoptó en sus estatutos en el Congreso de Zaragoza del 36, pero lo adoptó de forma teórica. En la práctica, las relaciones cotidianas, las relaciones personales y las relaciones dentro de las asambleas continuaban siendo machistas. Ocurría mucho que las mujeres pedían la palabra para hablar en la asamblea y se reían de ellas, o que pedían información porque querían formarse sobre el ideal anarquista y solo les hablaban de sexualidad, por ejemplo. Y luego había otra corriente, dentro de esta segunda corriente había como una bifurcación que era más minoritaria, que era la que defendían muchas de estas mujeres anarquistas feministas, que era la que afirmaba que sí, la opresión por la parte económica estaba ahí y había que combatirla, pero que había que prestar también atención a las opresiones que venían desde la cultura, y que era una dominación que se veía reforzada por instituciones como la familia y la iglesia. Y por eso toda la lucha del anarquismo contra la familia como institución burguesa. Escuchábamos Roba Estesa, Tribade, Memoria, Dolor. ¿La has elegido tú esta canción? Sí, me gusta esta canción porque habla de Som la Memoria, y me parece muy importante el concepto de memoria, más allá del de historia, ¿no? Por esto también que te decía antes de que investigo historia, pero desde fuera de la academia y así, me parece muy importante el concepto de memoria. De hecho, uno de los colectivos en los que milito, aunque ahora estamos de pausa porque ya sabemos que la vida militante a veces es agotadora, es el colectivo Arada, Eina de Feminismes y Memoria, y como que nuestro lema es que sembrem el passat, sembrem la memoria, pero llaurem la memoria para sembrar el futur. Y eso, como que recoger la memoria, entendida la memoria como la intrahistoria, esas pequeñitas historias que forman lo que han venido a llamar la gran historia. Me parece importante reivindicar esa memoria de las olvidadas, de las de nuestras abuelas, de toda esa gente, mujeres en concreto, anónimas. Bueno, pues continuamos, ¿no? Estábamos al principios del siglo XX todavía. No habíamos ni llegado al siglo XX. Sí, es que, bueno, estamos empezando. Situándonos un poco a ver esas mujeres de dónde salían, porque sí. También fue un cambio radical, ¿no? De ser una ama de casa, el que mandaba era el cura del pueblo, el señorito, un feudalismo. A todo esto que estamos hablando no se pasa así, como, ala, claro. Que lo pone en la tele. Claro. Sí. Claro, ellas. Es verdad que el anarquismo fue algo muy importante en la vida de todas estas mujeres. Muchas de ellas llegan al anarquismo a través de lazos familiares. Es el padre o el hermano o la pareja la que las introduce en este mundo. Y eso supone un cambio radical de sus mentes, ¿no? O sea, como salir de que sus mentes dejen de ser propiedad, digamos, dejen de estar cultivadas por el cura del pueblo y pasen a poder familiarizarse con estas ideas de libertad y de revolución, es lo que les hace cambiar completamente el paradigma. Y sobre lo que decíamos antes de esto de anarcofeminismo y feminismo y así, es cierto que las mujeres anarcofeministas de la primera mitad del siglo XX no se definen como feministas. Pero esto creo que hoy en día es como muy fácil de entender. El feminismo que existía en ese momento era un feminismo pequeño burgués que lo que estaba era asociado al movimiento sufragista. Ellas, primero, no eran burguesas, eran mujeres proletarias, y luego el tema del sufragismo no les interesaba, porque en tanto que anarquistas, todos estos derechos formales no es lo que ellas están persiguiendo. Por eso, como el único feminismo que parecía que podía existir en ese momento era ese, ellas eso lo rechazan. Y entonces, para alejarse de esa idea, hablan de que no son feministas. Y entonces ellas, en cambio, la palabra que usan es humanismo. Y de hecho, la primera revista en declararse abiertamente anarquista y feminista en todo el Estado español se publicó aquí, en Valencia, en el año 1902 y se llamaba La Humanidad Libre. Entonces, ellas lo que afirman desde el humanismo es que los hombres, por un lado, tienen que ser aliados de las mujeres, que tienen que ser compañeros de lucha y luego lo que dicen también es que ellas, como mujeres, tienen que luchar por la revolución social exactamente igual que los hombres, pero no solo eso, sino que tanto hombres como mujeres tienen que luchar por una revolución que cuestione el patriarcado. De hecho, ellas afirman que una revolución social en la que las mujeres no sean liberadas no tiene ningún sentido. Esto ya a principios del siglo XX. Entonces, por eso a veces está esta dicotomía con que no eran feministas. Es verdad que, por ejemplo, de hecho, en la revista Mujeres Libres, que luego hablaremos, ellas específicamente dicen no somos feministas, pero porque están poniendo esa diferencia con el feminismo burgués. Ellas no quieren ser ese tipo de feminismo. Pero desde el lenguaje de hoy en día diríamos que es un anarcofeminismo o un feminismo de clase, sin ninguna duda. O sea, claramente eran feministas, tal y como entendemos hoy cierto feminismo también. Hoy en día el feminismo es muy amplio y yo no me identifico con todo el feminismo tampoco, obviamente. Sí, hoy en día también se da algo parecido, ¿no? Hay una parte que también se utiliza por las burguesas o por los techos de cristal y todo eso, es como que en realidad pues no tiene nada que ver con el feminismo de barrio, de base, que está luchando por... Claro, claro. Nosotras solemos hablar de feminismos en plural porque hay más de uno y no todos reivindicamos lo mismo y no todos nos representan a todas de la misma manera. Entonces es un poco lo mismo que les pasó a estas mujeres en ese momento y ellas lo que optaron fue por abandonar el término feminismo y crear otro que era humanismo. Es verdad que hoy en día el tema de probablemente el humanismo, si usáramos esa palabra, no se entendería tampoco. Entonces creo que está guay hoy en día hablar de anarcofeminismo o de feminismo de clase, que es lo que nos define a muchos colectivos feministas de base. No, al feminismo del PSOE, pero es que ese feminismo no nos interesa. Entonces, claro. Sí, no, y aparte es un tiro muy certero, por lo que explicas en qué consistía ese humanismo, sí que iban, apuntaban bien. Sí, y de hecho lo llevaron a cabo desde muy pronto. O sea, hay muchos ejemplos de no solo tenían colectivos solo de mujeres, también tenían revistas, sindicatos. Por ejemplo, aquí en Valencia, en el barrio de Nazaret, en 1925 nació la revista Nueva Aurora, que la publicaba un grupo que se llamaba Sembrando Ideas y se encuadraba dentro de este humanismo del que hablábamos antes. Pero había más. El barrio de Nazaret, que fue muy potente, solo unos años después se creó también el grupo Cultura y Acción, donde, por cierto, estaba Aurora López, que fue una de las fundadoras de la FAI unos años después. De hecho, muchas veces no se cuenta, hablamos de que cuando se creó la FAI, esas reuniones secretas en la Playa del Salé y no sé qué, que es verdad, pero eso fue una. Luego las otras se hicieron en casa de Aurora López, en el barrio de Patrais, aquí en Valencia. Luego esta mujer tuvo que irse a la clandestinidad y se le pierde bastante la pista en la historia, pero fue una mujer que militó desde muy pronto y estaba en el grupo este Cultura y Acción, que era un colectivo de mujeres que se encuadraba eso dentro del humanismo. Pero había mucho más. Estaba en Mislata, estaba el grupo Rojo y Negro. En Ontinyent había un grupo que tenía un nombre que es divertidísimo, se llamaba Agrupación Femenina Anticlerical Flor de Primavera. O sea, es que los nombres que ponían los anarquistas y las anarquistas a principios del siglo eran una risa también. Y luego sindicatos, por ejemplo, en Utiel había un sindicato que era solo femenino y aquí en Valencia había un sindicato de trabajadoras del hogar, que es como súper interesante todo esto. Y luego, bueno, había un montón de revistas. Bueno, ya sabemos esto de que el anarquismo hace revistas como churros, ¿no? Y que es verdad, hay muchísimas publicaciones. Y si bien hay publicaciones que no eran solo femeninas, que no eran claramente feministas, digamos, hay algunas que sí que tenían como mucha sensibilidad con el tema, que entonces se llamaba Cuestión Femenina, que esto hoy en día también nos suena como bastante feo, pero bueno, es como ellas se referían a todos estos temas que atravesaban la lucha y la existencia de las mujeres. Y por ejemplo, aquí en Valencia se publicó entre 1919 y 1934 la revista Helios, que era el órgano de la Sociedad Vegetariano Naturista de aquí de la ciudad, y aunque no era específicamente hecho por mujeres o para mujeres, sí que hay, al menos yo he encontrado dos números, que son el número 77 y el número 89, que están escritos solo por mujeres, y en todos los números hay artículos que tratan temas como la maternidad consciente, la sexualidad, la educación, el rol de la mujer en la sociedad, cómo tiene que involucrarse la mujer en la creación de esa sociedad nueva que llegará con la revolución. Era una revista que en casi todos sus números trata temas de estos. Y luego había otra revista también de Alcoy. Alcoy es como el gran bastión anarquista del País Valenciano desde el principio del siglo. Es increíble la cantidad de proyectos que salen de ahí. Y había una revista que se llamaba Redención, que era el órgano del Sindicato Único de Trabajadores de Alcoy, que era vinculado a la CNT. Y en esta revista había muchísimos artículos, en casi todos sus números, que estaban escritos por mujeres y dirigidos a mujeres, en las que se las animaba a sindicarse y a unirse a la lucha obrera. Esto ya estamos hablando de los años 10, 20 y principios de los 30 del siglo XX. Pero en los grandes núcleos industriales, como son Alcoy, donde había muchos obreros y muchas obreras, pues ahí estaban, ¿no? En el ajo. Si había un sindicato, si había un grupo, si había cosas que hacer, ahí estaban. Claro, claro, es lo que decíamos antes, es que las mujeres obreras siempre han trabajado, siempre han estado en la fábrica, o han trabajado desde casa, o lo que fuera, pero siempre han estado también en la lucha. Y claro, su lucha siempre ha sido doble. La lucha obrera, la lucha de la fábrica, la lucha por la revolución social y la lucha propia por su emancipación como mujeres. Entonces ellas siempre han tenido esa doble batalla y esa doble militancia. Y luego, por supuesto, cuando llega la guerra civil, esto se intensifica muchísimo más. La politización de las mujeres sube un montón con el estallido de la guerra y el inicio de la revolución social. Sí, pero bueno, todavía quedan, vamos a dejar unos años buenos, ¿no? Todavía vamos a recrearnos ahí, porque eran unos años de conseguir logros y de avanzar, ¿no? De esos primeros hasta hasta la Guerra Civil, era cambios en todo, en la cultura, en la forma de sentir, en la forma de vivir, en la economía. Todo eso iba poquito a poco conquistándose terrenos con sus retrocesos, y en las mujeres es que estaban ahí también, lo estaban consiguiendo de alguna manera. En muy pocos años pasaron eso, desde el cura a poder pensar libremente y poder elegir. Eso es, son años muy bonitos. Sí, sí, la verdad es que sí. Y luego, claro, es verdad que con la República, la República es como el primer gran salto de militancia femenina, porque la República, o sea, con todas las sombras que tuvo, es verdad que para las mujeres sí que significó como un nuevo marco, un nuevo paradigma social. Claro, pero muchas veces se dice, la República, mira lo que hizo. O sea, esto es lo que estaba pasando por debajo, independientemente de la República. La República no tenía más remedio que conceder esos derechos porque ya estaban asumidos o porque ya estaban conquistados, ¿no? No es que la República magnánima no concediese para nada, ni muchísimo menos. Sí, no, y de hecho en la República hubo muchísima represión y muchísima violencia hacia las sociedades obreras, hacia el anarquismo en concreto, fue brutal, sí. Lo que pasa es que sí que es cierto que el rol de las mujeres mejoró un poco respecto a lo que venía viendo en las décadas anteriores. La institución te lo ponía un poco más fácil. Sí, sí, y eso, entonces ahí eso hizo que muchas mujeres sí que se animaran también a salir de sus casas y a empezar a ir a los Ateneos. Sobre todo los Ateneos en esa época de la República, sobre toda la década de los 30, los Ateneos crecen muchísimo, los Ateneos libertarios. Y es verdad que el Ateneo es el lugar donde la mujer tiene como más fácil introducirse en el movimiento anarquista. Porque así como la lucha sindical, había anarquistas que sí que veían que la mujer tenía que participar en ella, pero había otros anarquistas que vetaban un poco ese espacio. El Ateneo, que era más una lucha cultural, sí que fue un espacio como mucho más amable para la participación de las mujeres. Y participaban tanto como asistentes de las veladas artísticas, culturales, lecturas que hacían, como de manera activa en las actividades que se organizaban, en las excursiones, que estaban muy vinculadas con todo el tema del naturismo y así. Por ahí también todo el crecimiento del anarcoindividualismo, esto también contribuyó mucho a que las mujeres pudieran militar de una forma más libre, porque claro, el anarcoindividualismo lo que decía es que hay que hacer una revolución colectiva, sí, pero que esa revolución colectiva tiene que pasar también por una revolución individual, interna, en la que tú cambies tu propia mentalidad y tu forma de relacionarte con tus compañeras, con tus compañeros, con el resto. Entonces, esto facilitaba mucho que hubiera como una mayor empatía hacia esto que ellas llamaban cuestión femenina. Y bueno, pues ahí ya llega la guerra, ¿no? Sí, sí. Claro, la guerra sí que es verdad que supone una participación masiva de mujeres contra el fascismo. La guerra supone una ruptura total y, claro, ellas lo que hacen es movilizarse en todos los frentes. O sea, las mujeres durante la guerra participan en la retaguardia, construyendo trincheras, siendo enfermeras, colectivizando y participan en el frente también. Claro, las mujeres son milicianas, van al frente. Esto es bastante controvertido porque se genera una imagen de la mujer miliciana que es joven, que es atractiva, que es valiente. Hay muchos carteles, ¿no? La importancia que se da desde el anarquismo a la propaganda, ¿no? Y todos los carteles que hemos visto mil veces. Hay muchos carteles con mujeres jóvenes como protagonistas, ¿no? Como hay uno con la mujer así como señalando al espectador, ¿no? Y diciendo las milicias te necesitan, ¿no? Como intentando captarlas. Que esto, pues nos puede parecer que está muy bien y está guay, pero no hay que glorificar nada, porque este aspecto de la miliciana como modelo heroico y de resistencia duró solo unos meses. La realidad es que enseguida claro, los propios militantes, incluso los anarquistas, lo que vieron es que su masculinidad se estaba rompiendo y entonces reaccionaron a la contra. Y entonces En un inicio están esos carteles de la miliciana como un modelo heroico a seguir, pero lo que enseguida llega son carteles en los que a la mujer miliciana se la está defenestrando. Entonces se llega a decir que ellas van al frente solo a prostituirse, se llega a decir que las mujeres van al frente y están transmitiendo enfermedades venéreas que hacen caer enfermos a los milicianos y las culpa exclusivamente a ellas. Hay un cartel que es demencial, que creo que es de Cataluña, en el que se ve una mujer desnuda, rodeada por una serpiente, que además, claro, es como esta imaginería cristiana, ¿no?, de la serpiente que está relacionada con el pecado y todo esto. Entonces la mujer está desnuda, rodeada con la serpiente, y hay un tipo miliciano, él sí va vestido y con su arma, y claro, en el cartel pone, le advierte a los hombres que se protejan de esas mujeres que van al frente a pasarles las enfermedades venéreas, porque le dice que una deserción por enfermedad venérea es castigable y es reprobable, pero la culpa no será tuya, señor, la culpa será de ella, por supuesto. Y entonces, en medio de esto, llega ese decreto de la vergüenza que hace Largo Caballero, en el que, con la excusa de la militarización de los ejércitos, se dice que las mujeres no pueden ir al frente. Y es muy triste ver cómo la CNTFI, en su boletín del 12 de octubre de 1936, dice: los hombres al frente, las mujeres a trabajar, perpetuando esa separación de roles según el sexo de cada una. Entonces, es cierto que participan en la guerra y participan de todas las maneras posibles y de todas las maneras imaginables, pero no lo tuvieron fácil y sus propios compañeros anarquistas les pusieron la zancadilla en algunos temas. Sí. Pero bueno, al menos en donde se quedaron, no pararon de trabajar. No pararon. Eso es verdad. Eso es obvio, que, sí, que hicieron un papelón y que no hubiese sido posible. O sea, todas esas colectivizaciones y claro, no quedaba nombre muchas veces. ¿Quién iba al campo a trabajar? ¿Quién organizaba, claro, eso? O sea, realmente jugaron un papel central, que todo eso es lo que alimentaba después dentro de la cadena. O sea, que no queramos decir que estuviese bien así, pero que el papel de la mujer fue importantísimo y crucial en todos los momentos. Sí, sí, sí, desde luego ya supieron encontrar su sitio y de hecho, bueno, cuando las echan de los frentes, pues recogen sus armas, se vuelven a la retaguardia y siguen luchando. Y de hecho, en ese momento, ellas tienen como una altura de miras muy grande y son conscientes de que lo importante es la revolución social, y en ese momento como que, bueno, pues no entramos en esto, como ya hablaremos de por qué nos habéis echado del frente, pero vamos a seguir apoyando de todas las maneras. Y eso, ellas se dedican a construir barricadas en las ciudades, se dedican a curar heridos, a organizar toda la asistencia de la retaguardia, las armas, son profes en escuelas racionalistas, trabajan en las fábricas colectivizadas, en los campos colectivizados. O sea, no hay ningún ámbito de la revolución social, que fue muy amplia y muy profunda, en el que no haya mujeres colaborando y trabajando. Y también es el momento en el que ellas más acceden a cargos de representación dentro de los sindicatos o del resto de organizaciones. En parte viene dado porque, como muchos hombres están en el frente, porque además, claro, con el decreto de militarización, todos los jóvenes son obligados a ir al frente. Entonces es verdad que en la retaguardia muchos hombres no están, y entonces ellas ocupan esos lugares con total normalidad y se hacen cargo sin ningún problema. Sí, de hecho, probablemente sin las mujeres la retaguardia no se hubiera sostenido. Sí, de hecho, hasta ahora no había enlazado, pero ocurrió al mismo tiempo que el proceso de militarización y poco antes, sino al mismo tiempo también de desmontar las colectividades. Que para mí esas tres cosas juntas ya es como que vas a perder la guerra. Si te quitas los alimentos del frente, te quitas combatientes, y los combatientes que están luchando y están luchando bien, los obligas a seguir unas órdenes que pues que vinieron todos a la vez, ¿no? De alguna manera, todos esos males, y la guerra se perdió pues básicamente por un cúmulo de errores, y ahí esos fueron tres graves errores. Pero nos parece que eso es un fenómeno que va más allá del marco ideológico este que le queréis dar sobre el anarquismo y esto, que pasó en todos los países que han entrado en guerra. O sea, las mujeres ocupaban los puestos de trabajo. De hecho, se generó un problema cuando volvían los hombres, cuando acabó la guerra, porque estaban todos los puestos de trabajo y ocupados por mujeres. Claro, lo que pasa es que cuando acaba la guerra, como las echan a todas de sus puestos de trabajo, porque se reinstaura la división de roles tradicional y se reinstaura... Sí, bueno, no en el caso de España, sino en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o Inglaterra o otros. En caso de España, que lo que cayó claro, es el fascismo del copón. Claro, en otros casos, como en el caso de Estados Unidos, no es de la forma en la que ocurre aquí, es una forma como más sutil, pero no en el que, bueno... pero sí que se reinstauran también esos roles tradicionales. Sí que es verdad que las guerras son momentos de ruptura en los que se... Pero son momentos de liberación femenina. Sí. Es triste, es triste pero... Es triste decirlo, sí, pero la, sí. La historia nos enseña que es así. Sí, de hecho, o sea, la revolución social que hubo aquí en el 36, existe una revolución dentro de la revolución, que es la revolución de las mujeres, que es la que hicieron mujeres libres. De la que sí que ahora podemos hablar un ratín de ellas, porque o sea, creo que es el de las cosas más importantes que han pasado en el siglo XX en este país, es mujeres libres. O sea, sin ellas creo que no se puede entender mucho de lo que las feministas hemos hecho después. Pues ahí escuchábamos el himno de Mujeres Libres, de Fanfare Libertaria. Sí, claro, es la adaptación que ha hecho este colectivo, que es el himno de Mujeres Libres es un poema que escribió Lucía Sánchez Saornil, que es una de las fundadoras de Mujeres Libres y que es una mujer fascinante. Un día podemos hablar solo de ella porque es súper interesante su figura. Además está muy relacionada con Valencia, porque aunque era de Madrid, vivió toda la guerra, la vivió aquí, y toda la represión de después también. Y claro, es que Mujeres Libres... como decía, yo creo que es de las cosas más importantes que han pasado, porque es la primera vez en el Estado español en el que se trabaja desde un feminismo con perspectiva de clase, de una forma tan bestia. No había ocurrido antes y no sé si ha ocurrido después, no sé si hemos sido capaces de igualarlas, con también los problemas y las sombras que hay, que como digo, tampoco hay que glorificar nada. Pero, claro, Mujeres Libres nace en realidad un poquito antes de la Guerra Civil. Mujeres Libres nace en la primavera de 1936, primero como una revista. La fundan Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Comaposada y Amparo Poche Gascón. Y la forman como reacción. Es muy interesante porque en Solidaridad Obrera de Cataluña, Marianet, que era el líder de la CNT de allí, de Barcelona, escribe un artículo que se titula La cuestión femenina en nuestros medios. Y básicamente lo que dice es, está como animando a los hombres anarquistas a que lleven a las mujeres a las asambleas. Y Lucía Sánchez Saornil, que en ese momento ya era una militante anarquista muy activa, le contesta en otro artículo diciéndole, ¿pero a quién le estás hablando? ¿A qué hombres le estás hablando si los hombres esos a los que tú te refieres, anarquistas, tienen a las mujeres en su casa esclavizadas? Entonces, ¿a quién van a llevar si la tienen ahí cocinando y haciendo la cena? Y entonces se entabla una serie de artículos que se van contestando, y al final Marianel le dice, ay, pues te propongo que tengas una seccioncita aquí en Solidaridad Obrera sobre la cuestión femenina. Y Lucía le dice, no, a mí no me interesa tu propuesta porque yo tengo una idea mucho más ambiciosa. Y entonces, junto con sus compañeras, ahí en Madrid, fundan la revista Mujeres Libres, que es una revista escrita solo, íntegramente, por mujeres. La única participación de hombre que hay es Baltasar Lobo, que hace las ilustraciones, y luego hay algún poema que publican de algún hombre, pero nada más. Y esto es una idea que toman muy, muy consciente. Ellas tienen claro desde el principio que la organización y la revista tiene que ser no mixta. Y esto es casi una forma de supervivencia. O sea, ellas han visto lo mal que las tratan en los colectivos mixtos, y entonces, como forma de defenderse, fundan la revista. Su idea es que la revista consiga alfabetizar a las mujeres a través de la cultura. Entonces, los tres primeros números de la revista, que son los que aparecen antes de la guerra, pues están sobre todo eso, orientados a documentación social y a interés cultural. Lo que ocurre es que llega la guerra. Y entonces ellas escriben, ha pasado el tiempo de las palabras y hace falta actuar. Y los 10 siguientes números de la revista están orientados a afrontar y transformar la realidad y a concienciar políticamente a las mujeres para animarlas a que participen en la revolución social. La revista Mujeres Libres tiene 13 números, aunque sabemos que existió un número 14 que estaba en imprenta en Barcelona, porque Mujeres Libres se va moviendo según van llegando los frentes de guerra. El número 14 estaba en imprenta en Barcelona, caen las bombas y el número nunca ve la luz. Pero los otros 13 están, y no solo están guardados en archivos, sino que están digitalizados en internet, los podéis ver y son una maravilla. Y luego también lo que ocurre es que ellas en septiembre del 36 deciden fundar también la organización Mujeres Libres. Su idea era, a través de la revista, crear lo que ellas llaman red de cordialidad entre mujeres de todo el Estado español, y cuando esa red ya fuera fuerte, crear la organización. Todo se precipita con la llegada de la guerra, y entonces en septiembre del 36 ya tienen la organización fundada. Con sedes en todo el Estado español. La sede nacional estaba aquí en Valencia, porque se trasladan de Madrid a Valencia más o menos al mismo tiempo que el gobierno de la República. En la calle La Paz. En la calle La Paz, número 29, ese edificio, el más feo de la calle La Paz, pobrecitas mías. Claro, porque la calle La Paz casi toda estaba colectivizada, casi todos, ahí estaba Juventudes Libertarias, estaban Mujeres Libres. Y es una organización que llega a tener, se calcula, que unas 20.000 mujeres afiliadas, y solo aquí en el País Valenciano unas 5.000. Fue la segunda organización de mujeres más grande de la Guerra Civil. La primera fue la comunista, pero porque tenía el amparo del gobierno. Bueno, entonces ellas lo que hablan es de concienciar y luchar desde la autoemancipación de las mujeres, que sean ellas mismas las que se emancipen a sí mismas, a la vez que participan en la emancipación de toda la humanidad a través de la revolución social. Claro, entonces, ellas hablan de triple esclavitud. Dicen que las mujeres están sometidas a la esclavitud de ignorancia, a la esclavitud de productora y a la esclavitud de mujer. Y eso es lo que intentan combatir. Mujeres Libres organizó, muchas de las mujeres libres fueron milicianas, ¿no? Las milicianas de las que hablábamos antes, pero luego organizó infinidad de escuelas para mujeres, para alfabetizar, creó comedores sociales, creó bibliotecas, creó guarderías, porque claro, su idea era, si las mujeres tienen que poder participar en la guerra, en la revolución y en el trabajo, necesitan poder librarse de las tareas domésticas. Por lo tanto, crearon comedores sociales, guarderías, salas de lactancia, donde maternar de forma todas juntas. O sea, fue una experiencia absolutamente brutal para miles y miles de mujeres. Y además todo esto lo hacían desde una conciencia de clase súper, súper clara. Y hay una cosa que yo creo que debemos reivindicar, y es que tenemos desde el anarquismo tenemos una deuda histórica con ellas, porque Mujeres Libres, en el Pleno Nacional del Movimiento Libertario, que se celebró en octubre de 1938, ellas asistieron para pedir ser la cuarta rama del Movimiento Libertario, junto con CNT, FAI y Juventudes Libertarias, y se les negó. se les dijo que una organización exclusivamente femenina sería un elemento de desunión y de desigualdad. Y creo que tenemos una deuda histórica con ellas, porque el trabajo que hicieron para capacitar a un montón de mujeres, para atraer a muchísimas mujeres hacia el anarquismo, atraer muchísimas mujeres hacia la revolución social. O sea, es que es increíble lo que estas mujeres hicieron por la revolución social, por el movimiento anarquista y por la liberación de las propias mujeres. De hecho, hay una anécdota súper bonita, y es que en 1993... Concha Liaño y Sara Berenguer, que fueron dos militantes de Mujeres Libres, que luego tuvieron que exiliarse ambas, Sara se fue a Francia y Concha se fue a Venezuela, pues en 1993, que ya hace como 50 años que no se ven y ya tienen como 80 años, se escriben unas cartas y hay una frase muy bonita en la que Concha dice: creo que fuimos afortunadas, a pesar de la derrota, porque hubo un tiempo en el que al menos sabíamos para qué vivíamos. Y ese para qué era la revolución. Y me parece súper bonito y me parece además como súper inspirador también para las luchas de hoy en día. Lo que hizo Mujeres Libres fue lo que se llama una revolución de la existencia, que duró absolutamente toda la guerra y que cambió de forma brutal la vida de miles y miles de mujeres. Sí, también me estaba acordando ahora de el documental ese de Sueños Colectivos, que hablan de que habían vivido, pero no solo era la cuestión económica, es todo esto que estás hablando ahora, ¿no? Era la cuestión vital, que te cambiaba completamente tu vida. Claro, ellas hablan también mucho de libertad sexual, de aborto, de contracepción, de maternidad consciente. De hecho, ellas estaban en contra también de las uniones que se hacían desde el anarquismo, que no eran bodas, pero que se hacían también uniones. Decían, bueno, pero es que esto al final es lo mismo, pero con otro nombre, ¿no? Como, de hecho, tienen una sección súper divertida en las revistas que está escrita así como con tono de burla, así como si fuera un chiste, en el que hablan que eso al final es una fábrica de bodas. Dice, si es que qué sentido tiene, ¿no? O sea, ellas de verdad que tenían ideas. Algunas ideas eran como muy modernas, incluso desde la perspectiva de hoy en día, y iban mucho más allá de solo lo económico. O sea, era una revolución absoluta para cambiar mentes, conciencias, cuerpo, lenguaje, para cambiar la vida por completo, pero siempre con una perspectiva de clase. Y no se le ponía fácil desde ningún lado. No se le ponía fácil. De hecho, el hecho este de que no se las aceptara como la cuarta rama del movimiento libertario es realmente vergonzoso. Sí. Sí. Bueno, pues nos quedan 5 minutillos. Pensábamos llegar hasta mediados de siglo, pero nos hemos llegado hasta la guerra y todavía no sé si quieres añadir un poco más de esta época. Luego... Una vez todo esto, bueno, ellas, Mujeres Libres, por ejemplo, aquí en Valencia, organizaron toda una red de, o sea, tenían un montón de institutos, casas de cultura, o sea, repartidas por toda la ciudad, participaron en las colectividades, creando escuelas, hicieron muchas escuelas conjuntas con Juventudes Libertarias, que al principio Juventudes Libertarias no entendía muy bien la formación de Mujeres Libres, porque decían, no, las mujeres jóvenes lo que tienen es que militar en Juventudes Libertarias. Y ellas decían, bueno, es que la doble militancia y la triple militancia está muy bien. De hecho, casi todas las mujeres que conocemos de Mujeres Libres militaban en un montón de cosas y, yo no sé, o sea, vivían por y para el anarquismo y la revolución social. Y luego, claro, la pena y la pérdida es que todas estas mujeres fueron, muchas de ellas, represaliadas y muchas otras tuvieron que exiliarse, ya fuera un exilio o hacia afuera o un exilio interior, como el que sufrió Lucía Sánchez Hornil, que además en su caso es doblemente grave porque ella era lesbiana y ella durante toda la guerra vivió su lesbianismo con total naturalidad. Y durante el franquismo, que ella se quedó aquí en Valencia, bueno, se exilió primero a Francia, vio lo que estaba pasando en los campos de concentración, lo criticó tanto que el gobierno francés la persiguió y la expulsó de Francia. Entonces vino aquí a Valencia y pasó aquí hasta que se murió en los 70 y, claro, tuvo que vivir una vida completamente clandestina a nivel político y a nivel personal también. Sí, es lo mismo que decían estos, que es que el que había vivido esos años luego no podías vivir la vida de otra manera. O sea, era como